¿Qué tal, Josune? Egunon. Bueno, todo preparado ya, además el 23 con ese mercado navideño tan típico y tan concurrido como siempre en Amurrio. Y bueno, pues habrá que dar una vuelta, a ver si el tiempo acompaña, ¿no? Sí, hombre. Aunque haga malo, hay que estar. Yo creo que sí, que nada más merece la pena. Sí. Bueno, además ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué tiempo de invierno, no? Sí, es lo que toca. Sí, lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a otra cosa. Es lo que toca, efectivamente. Bueno, Josune Irabien, alcaldesa, queríamos preguntarle esta mañana sobre este plan que tiene previsto el Gobierno Municipal de Amurrio para el mandato 2011-2015, que es la cuestión es que van a elaborar un plan de trabajo para, de alguna manera, pues poner sobre la mesa todas las actuaciones previstas o posibles, ¿no?, para gobernar Amurrio, y quieren además pues que se no solamente estar ustedes presentes, sino que además la ciudadanía se implique. Es algo, yo me imagino, que está de acuerdo con lo que ustedes habían planteado en su programa, ¿no? Sí, con lo que nosotros habíamos planteado en nuestro programa y con lo que habíamos estado haciendo con anterioridad incluso, ¿no?, a la preparación del programa a través de Zabaltzen. Al final es reproducir todo aquello y plasmarlo en un elemento, una herramienta de trabajo, pues que nos sirva pues a todos los que conformamos el ayuntamiento para trabajar con unas líneas pues claras, un poco en la línea de lo que decíamos, ¿no? Garantizar sobre todo la transparencia y un tema también de participación que pues se nos llena a todos la boca hablando de ello, y bueno, realmente hay que poner los elementos para poder trabajarlo, ¿no? Sí que es cierto que además desde un punto de vista mucho más pragmático, nosotros lo que pretendemos en todo caso es que este elemento, o este plan o estratégico se puede denominar también, nos pueda ayudar a explicar y a dar a conocer pues una manera mucho más eficiente todo lo que se hace, con qué recursos se está haciendo, y bueno, pues en ese caso, en ese sentido también la propia ciudadanía pues puede continuar haciendo una labor de seguimiento, ¿no?, de lo que se hace en cada momento. Hablando de transparencia, de esto también se habla mucho, ¿no? Yo no sé si es fácil o es difícil realmente ser transparente, quizás no es tan complicado como parece, o quizás sí, no sé si hay ciertas cosas pues que, bueno, por la razón que sea, no deben ser tan públicas como pueden serlo otras, ¿no? O todas sí pueden serlo. Hombre, yo creo que la transparencia es una manera muy sencilla de explicarlo, simplemente es que se conozca lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, hoy en día tenemos elementos para poder trabajarlo sin ningún problema. Estáis los medios de comunicación, que desde luego hacéis una labor importantísima en esta labor de divulgación de lo que se está haciendo, y luego hay más cuestiones que se pueden poner en marcha y que se pueden actualizar y, bueno, constantemente decir qué es lo que se está haciendo, ¿no? Lo que no se conoce es como lo que no existe, y bueno, desde ese punto de vista creemos que es interesante también pues que en cada momento se conozcan en las líneas en las que se está trabajando también, porque yo creo que es interesante, ¿no? El ciudadano o la ciudadana que de Amurrio en este caso, pues bueno, pues así tiene una complicidad mayor incluso con la administración, en este caso con el Ayuntamiento de Amurrio, que es quien le está gestionando los recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista, bueno, simplemente es una buena manera de verlo, ¿no? Como bien decía, a través de los medios de comunicación, pues gracias a la oportunidad que nos dais, contamos, como ahora mismo estamos contando en qué consiste el plan de gobierno, que de otra manera igual pues estaría por ahí en el run de la calle sin poder tener más información que esa, ¿no? Sí, porque siempre se habla de planes, suena como pues muy rimbombante y bueno, pues como muy de portada, ¿no? Pero realmente un plan de gobierno, que bueno, es una herramienta, supongo que es para detallando cuál es el proceso para ir aplicando las diferentes actuaciones necesarias para que el municipio funcione, ¿no? Pero ustedes quieren además que esa herramienta se cree a través de un proceso participativo, que van a participar ciudadanos, ciudadanas, me imagino que también los grupos políticos, los partidos presentes en el ayuntamiento, o por lo menos si quieren hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, y además aprovecho porque yo creo que es un buen momento, ¿no? A mí, bueno, en algún caso dentro del debate político que hemos podido tener sobre esta cuestión dentro de la casa se me ha achacado, bueno, que es el propio grupo de gobierno quien ejecuta, debería ser un poco quien lo hiciera, ¿no? Y que no algunos no entendían por qué había que hacer utilizar una asesoría externa en esta cuestión. Pero bueno, simplemente yo creo que obedece a una cuestión práctica, ¿no? Y es que nosotros, como bien he dicho, tenemos nuestro proyecto Sabaltzen, tenemos el programa político, es con el que nos hemos presentado a las elecciones, con el que hemos ganado las elecciones. Podríamos utilizar la fórmula entrecomillado de rodillo para tratar de imponerlo, pero no es nuestra voluntad hacerlo en ese sentido, ¿no? Sino que lo que queremos es, precisamente desde un punto de vista participativo, creemos que es mucho más interesante que las distintas opciones políticas, la ciudadanía y también todos los servicios técnicos del ayuntamiento intervengan en ese proceso de elaboración que nos va a llevar 3 o 4 meses, no más, y que hagamos un documento muy sencillo, no ese plan que, como alguno también insinuaba, se podría guardar en un cajón, sino que sería un documento sencillo de trabajo que tendríamos encima de la mesa constantemente y es el que nos va a dar constantemente, pues bueno, vamos a medir las fuerzas, ¿no?, en cierta forma, porque también la situación económica actual también nos ayuda a tener que optimizar los recursos al máximo y esto nos va a poner la tesitura de tener que priorizar y desde ese punto de vista yo creo que de una manera muy sencilla simplemente el libro de ruta de estos 4 años que sea un documento abierto, constante evolución y que también nos vaya sirviendo para cada X tiempo, en este caso no se podría ser cada año o cada 2 años, hacer una evaluación sobre cómo lo llevamos, si nos hemos quedado rezagados en alguna cuestión, retomarla, y si tenemos que hacer el énfasis en alguna otra cuestión que no haya surgido al principio, pues también, ¿no? Y en ese sentido, desde un punto de vista participativo, está claro que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que al final todos somos conscientes de que es la mejor manera de funcionar es que vayamos todos en la misma dirección. Debe ser sencillo para que todo el mundo, bueno, pues lo entienda y participe y bueno, pues poco a poco, ¿no? Porque me imagino que ahora mismo pues tendrán mucho encima de la mesa, pero también hay que ser consciente de la situación en la que nos encontramos, que tenemos mucho planteado, pero pocos recursos para poderlo llevar a cabo a lo mejor algunas de las actuaciones, ¿no? Sí, por eso no se trata de gastar más ni gastar menos. Bueno, en ciertos momentos sí que vamos a tener que hablar de austeridad, se trata de gastar con cabeza y desde luego este elemento que incorporamos nos ayuda a ello, ¿no? Y pero como comentaba antes, sobre todo un proceso de priorizar, ¿no? Y de establecer un poco, pues bueno, medir las fuerzas y ver hasta dónde podemos llegar, pero desde luego, en estos momentos en los que la situación coyuntural nos afecta a todos, pues es responsabilidad mayúscula, sobre todo de los que tenemos, en este caso, la obligación de gestionar los recursos de todos, pues hacerlo con cabeza, ¿no? Y yo creo que se impone, sobre todo, pues en ciertas cuestiones, utilizar la imaginación cuando no haya recursos y, bueno, pues ser capaces de salir adelante, que, bueno, que no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer, porque además la gente de Amurrio es especialmente comprometida en este sentido y yo creo que, como decía antes, yo creo que vamos a tirar un poco para adelante. Bueno, pues demos tiempo a que ese plan esté encima de la mesa y, bueno, pues a todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán que participar, que para eso se establece la participación. Luego no cabe aquello de decir, bueno, pues han hecho mal o han hecho bien, pero quizás nosotros también hemos podido aportar algo, ¿no? Eso es un poco la esencia misma, ¿eh? Y luego tampoco se trata de obligar a nadie y, bueno, es participativo y abierto, ¿no? Y entonces el que tenga ilusión y le apetezca aportar va a tener las puertas abiertas y un poco yo creo que además va a ser sencillo el trabajo que se va a realizar en esos 3 o 4 meses que nos va a llevar la elaboración. Esperemos que sea lo más reducido en el tiempo posible para que podamos empezar a trabajarlo con ya relativamente. Bueno, pues con poco tiempo pues podamos tener ya el documento encima de la mesa. Bueno, tiempos de ahorro, de optimizar recursos, de hacer que, ¿cómo se puede gastar menos dando los mismos servicios? Por ejemplo, han pensado que quizás se podría gastar menos en energía eléctrica, pero no por eso sin dar la suficiente luminosidad a las calles. Eso se puede hacer con un cambio de farolas en algún pueblo, como por ejemplo en Respaldiza lo han hecho, le comentaba yo antes de entrar en directo, nos llamaba la atención en esa junta administrativa. Pues en fin, la iluminación que han puesto de bajo consumo, que se han gastado en principio en la instalación, pero ahora van a gastar mucho menos, tal vez la mitad del coste de la factura eléctrica, ¿no? Sí, bueno, esa es una asignatura pendiente también, ¿no? Yo estoy recordando hace aproximadamente año y medio, una cosa así, ya fue voluntad del equipo de gobierno que estaba en el Ayuntamiento de Amurrio. Bueno, pues además ahí nos involucró a todos los corporativos. Entonces nos hizo un diagnóstico de situación de dónde estábamos desde un punto de vista de eficiencia de gasto, en tema de luz. Y bueno, pues la eficiencia energética es una cuestión que yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, vimos en aquel primer dibujo pues que Amurrio estaba muy por encima de lo que la propia ley puede estar estableciendo como gasto óptimo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, decir que dentro de ese periodo de transición ya se han ejecutado en este 2011 distintas actuaciones. En el caso de Amurrio, pues bueno, zonas como San Roque, la zona del Paseo Elesondo y Landaburu, bueno, pues también se han hecho en algunas zonas concretas con cuatro puntos principales de alumbrado en Amurrio, se han hecho reducciones de flujo. Y bueno, dentro de esa línea, pues la idea es que dentro de 2012, con las ayudas externas que existen por parte del EBE y dentro de las ayudas que se reciben también dentro del PERCO, bueno, pues se puedan continuar haciendo actuaciones en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente tenemos que asimilar un poco la situación en la que estamos desde un punto de vista de eficiencia energética, que nos obliga sí o sí a tener que reducir, y por otra parte desde un punto de vista meramente económico, que también, ¿no?, que dentro de la situación actual nos va a ayudar. Entonces, bueno, yo creo que las dos cuestiones son a tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues habrá que ver, a ver cuánto tiene que ser la inversión para poder ahorrar, lo suficiente como para dar un servicio adecuado, ¿verdad? Y que las calles se vean iluminadas, pero que bajemos la factura, ¿no?, de la energía eléctrica. Muy bien, pues Josune Irabien, alcaldesa, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana unos minutos hablando de temas de actualidad del municipio. Un placer. Y aprovechamos para desearle ya feliz Navidad. Bien, lo mismo, intentaremos que dentro de la... Bueno, entiendo que hay situaciones en las que la gente lo se pueda estar pasando especialmente mal, pero bueno, vamos a intentar aplicar un poco de optimismo a esta época, que algunos lo viven con más gusto que otros, ¿no? Pero bueno, en la línea de lo que decía, si apretamos todos un poquito, seguramente podremos salir antes de toda esta situación con la que nos encontramos ahora. Por supuesto que sí. Además de otras, hemos salido de esta también. Yo soy Irabien, es que recasco. Bye, sué. Agur.